A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Distribución de la riqueza. El crecimiento económico de los últimos años no transformó el modelo productivo y de consumo. Ante la inflación, los salarios menores al costo de la canasta básica para una familia tipo. Y el IVA, impuesto que pagan ricos y pobres por igual. La tarea sigue siendo pelear por una transformación que impulse una verdadera distribución del ingreso en favor de quienes producen realmente la riqueza. Los trabajadores y sectores populares. El no pago de la deuda externa a los acreedores privados y la inversión en proyectos que generen empleo genuino y bien remunerado serían apenas algunas de las medidas necesarias en ese camino. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.